azul, todos contra la pared. Beban solo un solo y brinden sonriéndose. Navidad tras las rejas, la familia llora y reza. No habrá sidra ni pan dulce, solo hay llanto, dolor, angustia y desolación. Ironía, falsedad, solo existe aquí maldad. Beba usted todos los sorbos, señor oficial. Si usted quiere hacerme un bien, estas rejas abran.